Quiero invitarle a ponerse de pie para que leamos juntos la palabra del Señor. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1, vamos a estar estudiando acerca de la gracia. Por ahí decía la canción, da gracias, hace un momento, ¿cierto? Vamos a estudiar acerca de la gracia. Aquí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1. Hasta el versículo 10, que uno yo y uno de ustedes. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde yo palabras inefables, que no he estado al hombre de pasar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mi debilidad. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me ofendea para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que vemos aquí Pablo que está escribiendo a la iglesia y a la iglesia le está diciendo, les voy a decir algunas cosas, pero no quiero gloriarme de aquellas cosas o no quiero fanfarronear de aquellas cosas. Y le dice, hace 14 años atrás, fui, aunque hable en tercera persona, se dio cuenta, donde dice, conozco un hombre, él, pero está hablando en tercera persona, donde he llevado al primer cielo, aunque por ahí, aquí hay varios teólogos, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, en una parte dice que fue llevado al paraíso y en otra parte fue llevado al cielo. Eso es para los teólogos, les tiene esa frase ahí para que la estudien. Ya, porque acuérdense que el paraíso es una cosa y el cielo es otra. ¿Estará hablando de lo mismo? Porque puso el mismo nombre, eso es para los teólogos. Para confundirlo un poco, puedan estudiar. Pero dice aquí que fue arrebatado hasta ese lugar. Y dijo que yo no sé si llegué ahí en cuerpo presente o solamente en espíritu, no sabe si se murió y su espíritu fue al cielo o estaba siendo llevado en visión. Él no tiene claro, pero sí sabe que algo sucedió, ¿ya? Y él un poco cuenta todo esto que está sucediendo. Y Pablo sigue con el relato y dice, para que todo esto sucedió y me fue dado un aguijón para que no me enaltezca. Y dijo, he pedido al Señor 3 veces que me lo quite de mí. Y dice, le he suplicado 3 veces para que quite este problema de mí. Y sinceramente, cuando yo leo la Escritura, yo no creo que Pablo haya hecho 3 oraciones así de simple. ¿Cree usted o no? Si Pablo está diciendo que le quitaran el aguijón en la carne, para mí tienen que haber sido las oraciones. No creo que haya dicho 3 veces, quítame por favor el aguijón. Así que, y después el Señor le remarca ahí en el versículo 9 y le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que aquí habla de un poder. ¿Será el mismo de Hechos 1, versículo 8? Bueno, eso vamos a estar viendo todo esto en esta noche, hablando acerca de la gracia que opera en nosotros. Vamos a orar para bendecir este tiempo. Señor, gracias te damos, Padre, por el tiempo maravilloso que nos da para estar en este lugar. Te damos las gracias, Dios, por permitirnos gozar de este tiempo. Dios, bendice a cada uno de los que ha llegado, que tu palabra hable a nuestro corazón, que tú estés trayendo, mi Señor, la Escritura, que es tu palabra, Dios, para para transformarnos a cada uno de nosotros. El único que puede transformar el hombre, el corazón del hombre, es tú a través de tu palabra, Dios. Así que rogamos que estés orando en esta noche, bendiciendo también a los pequeños que están ahí en sus clases, tú les estés guiando y ahí divirtiéndose sanamente, pero basado todo en la palabra de Dios. Dios bendice este tiempo, tu palabra, la cual es santa, la cual hacemos bien en oír y estar atentos, la cual, mi Señor, es nuestro socorro. Dios bendice este tiempo, cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Si alguna vez usted se ha sentido débil, alguna vez se ha sentido alejado de Dios, alguna vez nosotros, los predicadores, los pastores, a veces podemos pensar que la obra de Dios es casi en vano. Y incluso queremos tirar la toalla, usted mismo ha querido tirar la toalla o sacar la banderita blanca y decir renuncio. Es en esos momentos que usted quiso hacerlo y no lo hizo, es porque la gracia de Dios está operando en usted. ¿Por qué la gracia de Dios? Y vamos a estar estudiando que la gracia operaba en ¿dónde? Dijo el Señor, versículo 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, cada vez que usted estuvo débil en su vida, la gracia de Dios empezó a operar en usted. Y muchas veces no hemos renunciado, no hemos tirado la toalla, porque hay un poder dado por la gracia de Dios en nosotros que no nos ha dejado justamente renunciar. La gracia de Dios en nuestra vida es necesaria. ¿Y por qué tiene que ser en la debilidad? Porque en la debilidad nos damos cuenta que sin Dios no somos nada. Por eso dice la Escritura en el versículo 9, donde el Señor le recalca, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero si usted se da cuenta por qué sucedió esto, para que Él nos enaltezca sobremanera. Y dése cuenta, hermano, que cuando nos enaltecemos, cuando estamos mal o cuando estamos bien. ¿Entiende? Cuando nos están saliendo todas las cosas bien, nos enaltecemos. Pero ¿dónde opera la gracia de Dios? Entonces, cuando una persona está agrandada, le está yendo bien en la vida, sinceramente, y no está siendo agradecido a Dios, la gracia de Dios no está operando. Por eso es interesante que la gracia de parte de Dios sucede, empieza a trabajar cuando nosotros estamos débiles. Pablo está diciendo, he rogado, he orado tres veces para que se quite de mí, pero el Señor le explica, no se puede quitar de ti porque es necesario. Entonces, si yo lo puedo decir en esta manera, hermano, las veces que usted ha sufrido, las veces que está pasando dificultad, las veces que ha pasado pena, hermano, lo necesita. ¿Amén o no? ¿Lo necesita? ¿Quiere ver la gracia de Dios en su vida? Entonces, ¿cuándo opera la gracia de Dios? Cuando yo estoy débil, cuando quiero tirar la toalla, cuando yo no quiero más. Es ahí, en ese momento, porque cuando estamos en lo alto, nos enaltecemos, es necesario que venga la debilidad, el conflicto, para que justamente eso no suceda. Hermano, hay que darle gracias a Dios y tener gozo por nuestras debilidades. Yo no sé si usted le da gozo a Dios por la debilidad suya. ¿Usted es débil en algo, no? ¿Alguien me podría comentar en qué es débil? Un varón que diga en la mujer. No, hermano, no sé. Pero, ¿en qué es débil usted? ¿Alguien me puede decir yo soy débil en esto? En el carácter. Ya, muy bien, otro hermano. Los machotes de precio, oye, no son débiles. ¿Algún varón? ¿Alguna debilidad que tenga? ¿Varón? ¿Algún? Yo sé que allá quieren participar, pero acá estoy preguntando, hermano. Hermano Carlos, ¿alguna debilidad, por favor? Mi esposa, diga. Ah, ve ahí. Pero dígamelo, ¿eh? No, en el carácter de la gente que uno juzga y reacciona mal. Ok, el carácter. Pero dése cuenta que a través de nuestro carácter, si lo queremos llamar así, si es una debilidad el carácter, entonces a través del carácter, donde va a operar la gracia de Dios. Y a veces a lo mejor su señora decía, oh Dios, por favor, cámbiale su carácter. Bueno, hermana, entonces en ese momento vea la gracia en usted. Porque cuando uno no aguanta, cuando uno no quiere, cuando uno acá no al otro no soporta, hermano, entonces Dios está operando en usted. Por eso dice versículo 10, dale por favor. Por lo cual dice, por amor a Cristo, ¿qué dice? Me gozo en las debilidades. Número uno, debilidades. Después, ¿qué dijo? ¿A quién le gustan los problemas, los conflictos, las discusiones? ¿Cuánto dan gracias por los conflictos? ¿Por las peleas? No, por favor, no. ¿Y en qué momento practicamos el perdón si no hay afrentas? En necesidades. ¿Somos agradecidos cuando no hay alcanza al pan? ¿O los jóvenes cuando no alcanzan a la zapatilla de marca que quieren? En persecuciones, gracias a Dios, no nos sucede en nuestro país, pero tarde o temprano algún día van a suceder. ¿Sabía usted eso? No. Tarde o temprano nos van a hacer callar del púlpito, por si acaso. En angustia, porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ese hermano, cuando usted es débil, por si acaso, no es que usted sacó fuerza, sino que son las fuerzas de Dios sobre usted. Porque donde somos débiles, nos hacemos fuertes a través del poder que nos transmite la gracia de Dios. Por eso dice Dios, está diciendo a Pablo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, sé agradecido con el poder que tienes. Si el problema es que nosotros no aplicamos ese poder, ¿por qué poder tenemos? En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿qué nos dice? ¿Se lo saben de memoria ustedes? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿A qué le dé el comienzo? Hechos 1, 8. Ya, a la 1, a las 2 y a las 3. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tribu. Muchas gracias. ¿Ha escuchado usted hablar del Espíritu de la Gracia? Y aquí estamos hablando de la gracia. Y recibiréis poder. Por eso cuando vemos, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Así que, hermano, hay que darle gracias a Dios, porque hay poder dentro de nosotros. Cuando estoy débil, tengo poder dentro de nosotros, así que doy gracias. Cuando tengo necesidades, hay poder dentro de mí que me va a ayudar a salir adelante, así que debo dar gracias. En cualquier momento, en afrenta, dificultades, problemas, tengo que dar gracias a Dios porque hay poder en mí. Porque algunos dicen, cuando están pasando problemas, no tengo nada para darle gracias a Dios. Sí tiene para darle gracias a Dios, sí tiene un poder llamado gracia. Por eso cuando usted está en debilidad, en conflicto, hay que dar gracias sí o sí a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un poder de parte de Dios. Por eso, hermano, no solamente cuando estamos contentos damos gracias a Dios, sino que también cuando estamos en angustia, cuando soy débil, soy fuerte. Hoy en día la sociedad nos dice que tenemos que hacer todo para subsistir aquí en este mundo. Pero no hay que hacer todo, solamente hay que ser agradecido, lo otro viene después. Es mejor ser fuerte. ¿Por qué mejor ser más fuerte? Porque significa que el poder de Dios está operando en mí. Ahora, siempre en todos los lugares hemos escuchado hablar de la gracia para arriba, la gracia para allá, la gracia para acá. ¿Y qué es lo que es la gracia? ¿Qué es la gracia en sí? ¿Qué es la gracia? Porque también hay varios tipos de gracia. ¿Sabía usted eso o no? Porque hay varios tipos de gracia. Porque por gracias... ¿no? A veces se lo saben, ¿cierto? Se lo saben ahí decir, porque por gracia soy salvo. Pero, por ejemplo, Nehemías halló gracia ante el rey. Es la misma gracia. Podríamos hablar de varios conceptos de la gracia, y es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Por eso es más estudio acerca de la gracia. Primero que nada, vamos al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Y eso es la explicación que es más común ante cualquier, más bien dicho, es la más común a nivel espiritual. ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia es un don inmerecido. ¿Qué es lo que es un don? Un regalo. O sea, ¿qué es lo que es la gracia? Es algo que tú recibiste que no te lo merecías. Y te voy a decir algo, hermano. ¿Tú merecías el poder de Dios sobre tu vida? No. Entonces, el poder que tú recibiste fue por... Así es. Y yo por eso debería estar contento, gozoso, de que tengo poder en mí. El problema es que hay mucha gente que a lo mejor puede tener todo el poder, pero no sabe cómo usarlo. Hermano, usted puede tener un tanque ahí en su estacionamiento. Hermana, usted podría tener un tanque en su estacionamiento. ¿Tiene poder? ¿Tiene poder el tanque o no? Y si usted se sube, ¿qué haría? Hay muchos creyentes que tienen ese poder, pero no saben cómo ocupar ese poder. ¿Y saben quién en especial son los que no saben ocupar el poder de la gracia? Los malagradecidos. Porque si fueran agradecidos, comprenderían lo que es gracia. Y hay mucha gente que realmente no valora lo que tienen de parte de Dios. Y hay que valorarlo. Porque la gracia es un don inmerecido. Romanos 3, versículo 24. Si me lo puedes leer todo junto. A la 1, Romanos 3, 24. A las 2 y a las 3. Siendo. Así que vemos ahí que aquí hay un tipo de gracia, que es un regalo inmerecido, un don inmerecido, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia es un don inmerecido que Dios me ha dado. ¿Pero qué me ha dado? En este caso del versículo 3, capítulo 24, versículo 24, capítulo 3, aquí me dio la salvación. Yo soy salvo. Yo cuando me muera voy al cielo. ¿Usted? ¿Seguro o no? Te hago la pregunta nuevamente. Si usted se muere hoy día, ¿está seguro? ¿Así pero 100% seguro? Porque el Señor dice en la Escritura que nos vamos a asombrar en el cielo cuando lleguemos y vamos a ver gente que no va a estar. ¿Seguro que está usted ahí? Voy a hablar por mí esta noche nomás. Yo estoy seguro, hermano, porque yo veo algunas caras que las veo medias inseguras. No importa. Pero cuando venga el Señor, hermano, en el macetero de la entrada de mi casa, abajo está la llaga. Así que si quiere, entre nomás y cuide mi casa mientras yo estoy en el cielo. A ver. No, espero que todos nos vamos a ojalá que nos vamos al cielo. Yo hablo por mí, yo sí me voy al cielo. ¿Y sabes por qué? Porque para mí es una convicción. Y para ti debería ser una convicción. Me voy al cielo. Y aunque el pastor diga que no, igual me voy al cielo. Nos vamos. No sé, yo, hermana, voy a hablar por mí nuevamente. Yo no sé si ustedes conmigo, pero yo voy. No, espero que nos vamos todos juntos allá. Pero si hay alguien aquí en esta noche que no está seguro si va al cielo, tiene que entender entonces que es a través de Jesucristo que viene la gracia de Dios para darnos salvación. En otras palabras, dice, tú no con tus obras, con las cosas que haces, no vas a ir al cielo, por si acaso. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo, por si acaso. No, es que yo me he portado bien. No importa. Porque ir al cielo es un regalo de Dios. ¿Ya? Si tú vas al líder y compras algo para ti, ¿es un regalo? A veces mi señora me engaña con eso y dice, me regalé esto, mira lo que me encontré, me lo regalé. No, le dije yo, eso no es un regalo, te lo compraste. ¿Estamos de acuerdo o no? Se autorregala, ¿no? No existe el autorregalo. ¿Me entiende? Nadie aquí se regaló la salvación, por si acaso, de los que están aquí. No, es que yo me porté bien, así que me gané la salvación. No existe eso. Por gracia soy salvo. Es un don inmerecido. Tú no mereces ir al cielo, pero Dios dejó un regalo y te entregó a ti un regalo y lo abriste y encontraste unos pasajes que decían eternidad. Y de pura buena mano vas a ir al cielo. No es por otra cosa. Hay mucha gente que piensa que siendo religioso, e inclusive yo escuché un día a una persona que dijo, es que si me bautizo voy al cielo. No, el bautismo no te lleva al cielo. No es que yo me persino, no me interesa si te persina, no vas al cielo. La Biblia dice que tú vas al cielo si tomas el regalo que Dios te da por gracia. Toma, ahí está el regalo, tómalo. Para ir al cielo tienes que recibir la gracia de Dios. Y si no la has recibido o no sabes cómo, te digo algo, estás en el lugar indicado para que alguien te explique cómo tú puedes ir al cielo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Ese se lo sabe, ¿cierto? Efesios 2, 8, a la 1, a la 2 y a la 3. Por gracias, por medio, y esto, pues es. Miren lo que dice Efesios, que igual Efesios 2, 8, un versículo que ocupamos para hablar de salvación. Porque por gracias soy salvo. Miren, ¿por qué medio voy a ir al cielo? Miren lo que dice el versículo. Yo voy al cielo por medio de la fe, no por medio de que yo me porte bien, no yo porque soy de esta religión, no porque yo hice la confirmación, no porque no, usted por ninguna de esas cosas va a ir al cielo, sino bien claro dice, por medio de la, ¿qué cosa? De la fe. Y esto no es de vosotros, para que nadie diga, ah, yo me lo gané, no, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras. Me encanta ese versículo para hablar con alguien. No es por las cosas que tú hagas para ir al cielo, es por la fe en Cristo. Así que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Dios. Tenemos que mirar a Cristo y decirle: yo reconozco que he pecado, que merezco el infierno. Yo reconozco, Cristo, que moriste por mí, por mis pecados. Así que yo quiero ser salvo. Te invito a entrar en mi corazón, dame vida eterna, en el nombre de Jesús, amén. Y Dios, por su gracia, te va a salvar, como lo ha hecho contigo. Así que vemos aquí un tipo de gracia. La gracia de Dios es un don inmerecido. Número 2, Efesios 1, versículo 5. ¿Prediqué o enseñé esa parte? ¿Prediqué o no? Efesios versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Leamos todos juntos nuevamente. A la 1, a las 2 y a las 3. En amor, habiéndonos predestinados a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en la mano. ¿Se da cuenta usted, hermano, que la gracia de Dios es que Dios nos aceptó a nosotros? Dice versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, ¿qué cosa? ¿Con la cual qué? Gracia, nos hizo. Ahora entiende, hermano, a veces cuando usted comete algún error, un pecado, y se acerca a Dios, y ora, y Dios lo recibe, ¿y sabe por qué lo recibe? Por su gracia. Por su gracia nos hacemos acepto ante el amado. Entonces aquí ya vemos otra posición de la gracia. Con la gracia por esta gracia mencionada aquí, somos aceptos por Dios. Entonces se da cuenta que hay un poder grande en usted, y ese poder que está en usted, que viene de la gracia, lo hace justamente que Dios lo reciba cuando usted vaya a Él. Porque una cosa es ser sano, y otra cosa es arreglar cuenta cada vez que usted comete errores. Una cosa es ser santo, otra cosa es vivir santamente. Y la segunda gracia es para que el Señor nos ayude a vivir santamente estando en una comunión con Dios. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a ser aceptos. ¿Se acuerda usted cuando Edras o Nehemías eran copero del rey? Un día estaba quebrantado su rostro, ya no era un rostro de gozo. Y el rey le preguntó, ¿se acuerda cuando el rey le preguntó qué les pasaba, qué le pasaba a su semblante? Y Nehemías, por ejemplo, le cuenta que lo ayude. Y dice ahí la escritura, porque halló gracia ante sus ojos. En otras palabras, el rey, al escuchar a Nehemías, lo aceptó. ¿Por qué? Un copero del rey, piense usted, rey de los tiempos de Babilonia, una persona podía andar enojado al frente del rey, podría andar llorando delante del rey. ¿Sabe qué pasaba si una persona andaba triste delante del rey? Le cortaba la cabeza. ¿Por qué? Porque estaba ofendiendo al rey con su actitud. Pero el rey halló gracia. ¿Pero por qué? Por el poder de Dios que estaba operando en él. Y lo hizo acepto. Él podría haber dicho, no, te vamos a eliminar. Pero lo aceptó a pesar de que él estaba en una mala actitud. ¿Cuántas veces no ha sido así con nosotros? ¿Cuántas veces que a Dios le ha hecho a Dios? No estoy ni ahí con la iglesia. Y Dios después dice, ya no importa, ya es igual. Te hizo acepto. La gracia opera en nosotros y nos hace acepto. Es la gracia de Dios que me ayuda a enfrentar ciertas circunstancias. Esta gracia de Dios que me ayuda a dar gracia a los ojos de otra persona, por ejemplo, en el trabajo. ¿Te ha sucedido a ti a veces que vas a un lugar y te encontraron un dije, como dicen ellos? Dije, y te hicieron pasar y te abrieron las puertas y los trajes y todo. ¿Te ha pasado, no? Porque yo canté con dije, pero está bien. Pero, ¿sí o no? ¿Le ha pasado a usted o no? A mí me ha pasado donde he ido a hacer trámites y no pasa adelante, no hay problema. O a veces llega y la ventanilla está cerrada, no importa, pasa adelante, aunque ya haya cerrado, pasa adelante. ¿Se acuerda? ¿Le ha pasado o no? ¿Sabe qué operó ahí? La gracia de Dios lo hizo acepto a los ojos de otra persona. Qué maravilloso. ¿Y sabe por qué hay poder? Entonces, ¿usted cree que fue por bonito que lo dejaron pasar? Olvídese. No fue por bonita ni bonito. Es porque la gracia de Dios estaba operando en ese hombre. Y es por eso que esos hombres a veces miran cosas, ven de nosotros y nos abren la puerta. Hacer trámites, hacer cosas, las cosas fluyen. Gente que lleva horas tratando de pedir una hora. Me acuerdo, Dios halló gracia en mí cuando me operé. Me dieron para operarme 3 meses, para se daba cuenta que era como para 3 meses. Me atendí el lunes y el jueves me estaba operando. ¿Y por qué? No, que tengo una cuñada que. ¡No! ¿Qué es la cuñada? Es la gracia de Dios. Que operó en mi cuñada. La gracia de mi cuñada, pero escúcheme, la gracia de Dios en mí operó en mi cuñada, y la gracia de mi cuñada operó en el doctor. Ya dile que venga. Estaba tomando un besito a las 6 y a las 10 me estaban ya operando. ¿Y comió algo? Octavo. Métele corriendo, doctor. Ya, no importa, así no vamos a operar. De pura gracia. Y mi señora me asustaba, le van a hacer esto. No, vuelve, y ahí nada, yo le dije. Y por gracia. Me operé ya el otro día en mi casa. La gracia funciona, hermano. Hay veces, hermano, que usted, hermana, piensa que no podemos seguir, pero debemos seguir clamando por la gracia de Dios para ser acepto delante de los ojos de Dios y de otras personas. Pero tenemos que seguir. ¿Cuántas veces un carabinero por pura gracia me ha dicho adelante? ¿Sabe la velocidad que venía? Sí, carabinero, soy un inspector, múlteme más. Sé que me gusta la esposa. Y me dijo el caballero, por esta vez no, pero con la plata que se está dando el parte, vaya y cómprale algo a sus hijos mejor. Operó la gracia a mí, de mí, en el carabinero. Pero la gracia del carabinero, mis hijos, no operó. Fue bien conversa. Número 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, versículo 13. Aquí hay una parte donde dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer por su buena voluntad. Ahora, 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 10. ¿Se acuerda de Filipenses 2:13? Acuérdese. Porque va de la mano con este versículo. ¿Qué decía 2:13? Se lo voy a recordar. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena. Dios produce así como el querer por su buena voluntad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. ¿Está? Primera de Corintios 15, 10. Hermano, tiene una Biblia poco y no aparece usted. Se le perdió el capítulo 15. No hay, no existe. ¿Ya estamos ahí? Dice: pero con la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero Dios produce el hacer como el querer. Entonces, ¿me entienden lo que estoy relacionando en los dos versículos? Dios ha producido en mí y yo me he movido a hacer lo que Dios puso en mi corazón. ¿Y por qué sucedió eso? Porque la gracia de Dios operó en mí para ser lo que soy. ¿Usted ha cambiado desde que conoció a Cristo? Sí. Y eso es porque la gracia de Dios opera en usted. Por eso cuando hablamos de una persona que se convierte, supuestamente recibió a Cristo y no vemos ningún cambio, ponemos en duda que es salvo. ¿Por qué? Porque nuevamente entonces la gracia de Dios que está en los salvos, no vemos que produzca cambios. Y es por eso que entramos en esa duda. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia nos ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios es la que me ayuda a hacer lo que Dios quiere, a trabajar más que todos ellos, dice Pablo. Es Dios en mí el que me hace trabajar más que ellos. Ha habido días en los que ha dicho, ya no puedo hacer su voluntad. Hay días en su vida, hermano, que a lo mejor no se quiso levantar de ir a su trabajo porque estaba choleado, pero aún así lo hizo, hermano, es porque la gracia de Dios está operando en usted para que usted haga más del resto. Por eso los cristianos, hermanos, somos diferentes. Aunque el mundo diga, los canudos aquí y allá, pero dése cuenta, los cristianos somos diferentes. Y te puedo decir que los cristianos hacemos más que lo que hace el mundo. Me gustaría mirar a veces la productividad de un buen cristiano, no de un cristino, de un buen cristiano. Yo creo que un buen cristiano con este conocimiento de la palabra de Dios, yo creo que la haría más. Debería ser más. Yo soy lo que soy, dijo Pablo. 1 Corintios 15, versículo 31. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, cada día. Muy bien. Y aquí, a usted este versículo debería hacerle acordar de las debilidades. Pablo, en cierta forma, quería sentirse débil hasta morir todos los días. ¿Pero por qué? Porque ahí estaba el poder. Ahí se manifestaba el poder. Por eso Pablo aquí decía, necesito morir para que la gracia de Dios esté en mi vida y me ayude a trabajar por él. Entonces, es necesario, hermano, a veces pasar dificultades, debilidades, e inclusive sentir que quiero puro morirme. ¿Le ha pasado a usted eso, no? Quiero que me trague la tierra. Conceptos que tenemos nosotros, ¿cierto? Pero es en esos momentos cuando uno dice, y no sé, ni me di cuenta cómo salir. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Por eso Pablo aquí nos está explicando. Número 4. Un pequeño resumen, ¿les parece? Para aquellos que están tomando nota. La gracia de Dios es un don inmerecido. Número 2, la gracia de Dios es hacer acepto a Dios y a otros. Número 3, la gracia de Dios es la que produce en mí el poder para hacer la voluntad de Dios. Número 4, gracia es poder para vivir una vida sobrenatural. Y esta gracia es necesaria. Mire, 2 Corintios 12, lo estuvimos viendo, versículo 9. Versículo que leíamos en el comienzo, y me ha dicho, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí, ¿qué dice? El poder de Cristo. Y dígame usted que el poder de Cristo no es sobrenatural. ¿Es sobrenatural? ¿Alguien aquí ve el poder de Cristo? No, no lo vemos, pero podemos ver lo que hace, lo que produce. Aquí usted puede ver cómo están los electrones pasando por la corriente. ¿Los ve o no los ve? Pero ve el resultado. ¿Sí o no? Aunque tuviera el cable desnudo, usted ve cuando ve los postes, los cables de corriente, cómo pasan los electrones pasando por el... ¿Lo ha visto o no? Pero saben que están ahí, ¿o no? Si están. A veces toca un cable y siente caliente el cable. ¿Se ha dado cuenta, no? ¿Le ha pasado? Y es que estaba pasando tanta corriente que los electrones chocaban entre ellos. Pum, pum, pum. Entonces se calientan. Y se calienta el cable. Pero no lo ve. El poder de Dios es exactamente igual. Usted no ve el poder de Dios, pero sí ve el resultado. Y es exactamente igual como trabaja Dios. ¿Usted ha visto a Dios? Aquí nadie ha visto a Dios. Pero ve el resultado de Dios, lo que demuestra. Y así sucede en nosotros, hermanos. Es un poder en nosotros sobrenatural. Por eso cuando estás débil, a lo mejor tú no ves nada, pero está operando el poder de Dios. Mire, si el poder de Dios no hubiera trabajado en tu vida, yo estoy casi seguro que tú no estarías aquí. Estoy casi seguro que tú no estarías acá. cuando tú sacas fuerza de donde no hay fuerza, que es el poder de Dios, sobrenatural. Es el poder de Dios el que a mí, por ejemplo, me ayuda a no caer. Cuando soy débil, el que me ayuda a resistir la tentación es el poder de Dios en mí. Por eso en el libro de Hechos 1, versículo 8, que decíamos en delante, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El poder de Dios en mi vida me ayuda a testificar, el poder de Dios me ayuda a saber que estoy bien lo que estoy haciendo. Por eso es necesario estar débil, pero cuando hablo de débil, no estoy hablando de débil en la fe. El poder de Dios en mi vida es lo que ayuda incluso a ti a seguir adelante. Y cada uno de nosotros necesitamos ese poder de Dios. Por eso Pablo a la final se dio cuenta cuando el Señor le dice, bástate de mi gracia. Porque en las debilidades, le dijo, en cuando tú eres débil, está el poder de Dios operando. Y así ha sucedido por siempre en nuestra vida, a veces sin darte cuenta. Y por el solo hecho de estar pasando dificultades y seguir adelante, es que ha estado operando Dios en tu vida. Por eso Pablo, Dios le decía a Pablo, estén contento, porque a lo mejor no lo has visto, pero yo he estado ahí con el poder, debería estar agradecido. Bástate de mi gracia. Bástate, sé agradecido. Quizás en esta noche tú te sientes débil, quizás estás en desesperación, quizás conoces a alguien que ya no puede más. Quizás por ahí se escucha la vocecita de Satanás donde te dice, deja todo ya tirado, abandona. Tirar la toalla. Hermano, si tú eres un hijo de Dios, Dios a través de su gracia te hace acepto, pero a través de su gracia te da poder. Y Dios, a través de Él, de su gracia, te puede ayudar. Las veces que nos hemos metido en problemas son siempre las veces que nosotros quisimos resolver las cosas a nuestra forma de ser, sin el poder de Dios. Pero es cuando el poder lo usamos, realmente es algo tremendo, hermano. El poder de Dios en la Escritura, incluso la palabra poder, en la Biblia también viene para dinamita o dunamis. El Señor nos llamó a nosotros a ser dinamita. Usted puede ser dinamita. Y lo importante de la dinamita, si usted se ha dado cuenta, es que estando envuelta, se puede manejar tranquilamente, ¿sí o no? Está bajo control. Pero cuando usted requiere, le pone un iniciador y explosa, ¿cierto? Nosotros tenemos ese poder y demos gracias a Dios que tenemos la capacidad incluso de controlar, en el buen sentido de la palabra, el poder de Dios. Tenemos esa capacidad dada por Dios. ¿Cuántas veces nos hemos levantado y alguna vez dijimos, ya no puedo? ¿Cuántas veces dijimos, ya no puedo con este trabajo? Y ya estuvo a punto de ir a poner la renuncia a su trabajo. ¿Se le pasaba por su mente? ¿Cuántos varones aquí dijeron algún día, ya no puedo con esta mujer? Ya no es esposa, ya no mujer. Con este marido. ¿Cuántos jóvenes han dicho, ya no puedo con estos padres? Y si no puedes, entonces ¿por qué no ocupas la gracia de Dios? Pero yo te puedo decir que no ocupamos la gracia de Dios cuando estamos en momentos de debilidad. Ocupamos nuestra razón. Lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo pienso, y no lo que Dios piensa. Hermano, tienes el poder de Dios para usarlo. Jóvenes, cuando ustedes encuentran a sus padres injustos, ¿ocupan el poder de Dios o ocupan su razón? presente, porque se hacen los locos. Qué maravilloso sería ver a nuestros jóvenes, a nuestros hijos decirnos: papá, estás equivocado, mira lo que dice aquí. Pero lo ocupan. La juventud ocupa la Biblia, el poder de Dios sobre sus vidas para hablar con nosotros de esta manera. Nunca. Y por si acaso, aunque, mi hijo es así, tampoco. ¿Por qué la juventud? Pablo lo tenía bien claro, por eso a Timoteo le escribía siempre. ¿Qué le dijo? Huye. Porque los jóvenes piensan con esto. No con esto, por medio de esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios? Con la razón, con vuestro entendimiento. Y para los adultos, para nosotros, de igual manera, muchas veces queremos solucionar conflictos, problemas, pero no ocupamos el poder de Dios que está en nosotros. Ni siquiera damos gracias en los momentos más difíciles. Yo doy gracias a Dios por una sola cosa, que Dios es misericordioso. Porque si no fuera por su misericordia, yo creo que muchos de nosotros, por solamente hablar cosas que no convienen, ya estaríamos condenados. Por eso, hermano, hay que ser agradecido. Como decía ahí en el libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9, si lo leemos todos juntos. Lo tienen abierto ahí en el Biblia, ¿cierto? A la una, a las dos y a las tres. Versículo 10 igual. Señor, que cuando cada uno de los que estemos aquí, a lo mejor estemos en momentos de flaqueza, no nos olvidemos que está el poder de Dios operando en ti. Que no te olvides que en la situación más mala que hayas hecho en tu vida.